será, no será que sobre el viento vela, que el deseo está ya en calor, el de apropiar tu cuerpo, todo tu amor. El deseo de conocer todas y cada línea de tu ser. Me verás una y otra vez sobrevolar tu piel, saciar de tu aroma la sed. Pasarán mis dedos como el viento, pasarán por todo tu cuerpo sedientos de tu miel. Tu piel será acércate, acércate, que no haya distancia hasta tu piel. Acércate, acércate, que no ya tiempo en el aire. Pasarán mis dedos como el viento, pasarán por todo tu cuerpo sedientos de tu flor de piel, ahí renaceré. Cuando el alba no se encuentra flor de piel, seré. Ahí renaceré.